superación, esto entonces es lo que soy. Un sobreviviente de superación o superpotencias como él comentó. Alimenta tu vida para conseguir tu armonía. Traer como este producir como es, no responder como veo. No produzcan, no construyan, no revuelquen el sistema, puta mierda más. No produzcan, no construyan, que este sistema es una mierda. Y no más.